se contenta, cuenta mi padre. Yo conmigo no te tuve, linda madre, pues al cielo te me fuiste cuando al mundo me trajiste, bañando mi cuerpo con tu sangre. Madre, madre, madre, palabra tan linda, cuánto vale. Madre, madre, madre, palabra bonita, cuánto vale. Te tuve, linda madre, pues al cielo te me fuiste cuando al mundo me trajiste, bañando mi cuerpo con tu sangre. Madre, madre, madre, palabra tan linda, cuánto vale. Madre, madre, madre, palabra bonita, cuánto vale. Como en casa, te acompaña en el dial. Hey. Que mal tú me caes. Estoy de nuevo. Camino por la calle y de mí se ríe la gente. Tú me dices que no me quieres. ¿Por qué? Una señorita Lady, Mr. Chu. Esta música fue que me engañaste. Si tú me dices que el amor no es material, no es suficiente. O formarme sí, como sí, sí. Tú sí. Reconozco que la vida que llevamos no es normal. Mía, si cometí un error, disculpa. Te juro que no volverá a pasar. Tengo planes contigo, sueños contigo, quiero hacer cosas contigo. Hoy tengo ganas de volverme a enamorar. Me desespero de saber. En la habitación, ¿te acuerdas? Cuando tú te ponías de cosas, cuando a ti te daba cosas, cuando íbamos a la acción. Escucha ahora. No me resisto la idea de por dónde. Acá hay un hombre llorando por tenerte. Claro, porque te quiero, no porque quiera que me lo haga. No te voy a luchar, mami, te acuerdas lo que cuento. Hoy tengo planes contigo, sueños contigo, quiero hacer cosas contigo. La señorita. Hoy tengo ganas de volverme a enamorar. Te desespero de saber que estoy conmigo. Coyote y la señorita Lady.